las cooperativas, digamos, los que estaban otrora en la mesa de enlace, ¿no? Con Inagro, por ejemplo, diciendo, sí, bien, vamos a discutir, queremos que esto no se caiga. Mañana me comentan que sale un comunicado de la CGT, que es una de las cuestiones que uno decía, ¿qué pasa con la CGT? ¿Cómo, no qué, se pronuncia sobre temas tan clave, ¿no? ¿Qué timing? Bueno, ayer hablaba con Jorge Sola, que es el secretario de prensa de la CGT, me decía que se prepara un documento que sale mañana con todo el movimiento obrero, lo cual es muy bueno, ¿no? Porque el gobierno necesita que se pronuncien los sectores. Hay sectores también del empresariado, incluso de la Unión Industrial. Y vos prendés la tele y todos dicen, ¡qué escándalo! ¿Cómo? Ustedes quieren expropiar, ustedes son chavistas. Vamos a Venezuela, claro, las mismas fantasmas de siempre. Así que, bueno, vamos a estar charlando hoy con Jorge Elbaum, que es un periodista, también del llamamiento del judaísmo en la Argentina, hombre de la política, que va a charlar un poco de esto, de qué pasa en el mundo, ¿eh? Qué es esto de las expropiaciones. También vamos a recordar una fecha que realmente es trágica. Es el comienzo del terrorismo de Estado en la República Argentina. Hablamos del 16 de junio de 1955, los bombardeos en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Ayer hablábamos, Manu Rivas, de Cristo Vence, este documental que pasó la TV pública el día domingo por la noche. Y bueno, vamos a sacar a un compañerazo de la casa, que es el Rafael Cushen, que está preparando justamente un libro que se va a sacar, esperemos, a fin de año, que es El golpe que duró 3 meses, ¿no? Porque fue junio, julio, agosto, bueno, y en septiembre lo tumban a Juan Domingo Perón. Qué gustazo escucharlo a Cushen, ¿eh? Un hombre acá de la boca. Un hombre acá del barrio, además de acá de la radio también, del peronismo y además un trabajo de investigación de esos que da gusto además escucharlo por el propio protagonista, ¿no?, de la investigación. Así que, bien, va a estar así bueno. Así es, siempre recomendamos leer el libro sobre los peronismos de el Rafa Cushen. Y después vamos a hablar con Pablo Carro, que es diputado nacional por la provincia de Córdoba. Quien, bueno, iba a enfrentar a Schiaretti, recordemos, para la gobernación, después él se baja en esa lista y queda, bueno, como diputado nacional. Y él dirige preside la Comisión de Comunicaciones. Hay un proyecto, Manu, para que Internet sea servicio público, o sea, un derecho humano. O sea que le vamos a pedir que lo explique, porque todos padecemos el tema de Internet, ¿bien? Sí. Así que vamos a estar viendo qué se está discutiendo en el Congreso de la Nación, un proyecto que está ahí recién salido, bien, que se va a estar discutiendo en la Comisión de Comunicaciones. Así que vamos por ahí, obviamente repasando las informaciones. Ayer hubo ministros de Salud reunidos, hablamos de Quirós de la ciudad de Buenos Aires, Goyán de la provincia y Ginés González García, que está con su barbijo de Racing. Me encanta, Ginés. Ahí está con el barbijo de Racing. Ahí podemos estar escuchando el diálogo con los periodistas. Así que vamos a estar repasando también qué dice la oposición, ¿no? Por ejemplo, Patricia Bullrich Luro de Pueyrredón. La señora. Brilla ese apellido, ¿eh? Sí, cómo es que no. Aparte, ella es amiga de la embajada aquí en la Argentina. Sí. Los 4 de julio. Firme como rulo de Estatua de la Libertad. Bueno, con todo esto, Manu, arranquemos musicalmente. Vamos con el rosarino Rodolfo Páez, Fito Páez, haciendo parte de su disco, vamos a decir, el disco principal, yo diría, de Fito Páez, El amor después del amor, 1992, creo que fue el antes y el después en la carrera de Fito también. Un disco que tiene 7º disco de estudio de Fito y que tiene todas composiciones propias, salvo por el tema que vamos a escuchar, que es junto con Charly García, la composición. Y también tiene otro que es Pétalo de Sal, compuesto con el Flaco Spinetta. Vamos a escuchar La Rueda Mágica, temazo, de Fito Páez. Un sueño con el libro. pulvar y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. Con punto de partida. Agenda propia para tus mañanas. Y 23 minutos y le damos al arranque a la información. Primero, bueno, dar cuenta de lo que está pasando con el coronavirus. Hoy Telam informa el reporte. Suman 854 víctimas fatales y son 32.785 los infectados por coronavirus en la Argentina. Se confirmaron 12 casos en La Boca en el tercer día del operativo Detectar. y suman 117 los contagios en el barrio San Jorge de Tigre, que es otro de los epicentros en provincia de Buenos Aires y donde se está trabajando con el esquema de la provincia, que es una cuestión de trabajo de mucho respeto con las organizaciones populares, cosa que no pasa en la ciudad y que ya se ha denunciado desde el comienzo de esta pandemia. Vamos a escuchar primero a Alberto Fernández, que el fin de semana se mostró preocupado y planteó el tema de la ciudad de Buenos Aires. Con Horacio Rodríguez Larreta y le expresé mi preocupación. Se lo expresé el jueves antes de salir de viaje a Axel Kicillof y ayer se lo expresé a Horacio, porque me parece que hay algo que no está funcionando y que la gente no entiende que el mayor problema lo tenemos en Capital y Gran Buenos Aires, y que esta presión que hay sobre liberar, que yo comprendo, se traduce inexorablemente en contagios y muertes. Y eso es lo que no quiero que ocurra. Y por lo tanto me parece que además ha tomado un ritmo que ya debe preocuparnos. La verdad, uno quisiera que podamos contenerlo. Francamente quisiera que podamos contenerlo. Así que ayer hubo una reunión a las 6 de la tarde, una teleconferencia entre los ministros de salud. A la noche hablé con Ginés participa de mi preocupación, y seguramente durante el día hablaremos con Horacio y con Axel para ver cómo seguimos, pero es para que le prestemos atención muy seriamente. Es obvio que los casos están creciendo. Está desarrollando ahora Horacio Rodríguez Larreta una conferencia de prensa y tiene que ver sobre todo con los controles en el transporte público. Esto dijo ayer Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, después de la reunión con Quirós de la ciudad y con Goyán de la provincia. Hay un lugar donde se consoliden todos esos datos, es lo que hicimos hoy. Es decir, en ese sentido, en la sala de situación nuestra va a consolidar la información de cada jurisdicción, y la pública y la privada, y vamos a tratar de manejar la información como lo que significa el AMBA, es decir, como una sola unidad, sobre todo porque la situación epidemiológica es similar en todo el AMBA. ¿Qué pasó? ¿Va a haber más restricciones en la ciudad de Buenos Aires? No hablamos de eso, hablamos de que hay que ajustar una serie de cosas que nos parecen que son difíciles, como se están ocurriendo. No nos gusta el transporte, creemos que el transporte, lo dijimos el primer día, y hoy no nos gusta lo que está sucediendo en el transporte, tanto en el conurbano como en la ciudad de Buenos Aires. ¿Los ranes? Particularmente no, pero creo que es una imagen no demasiado buena, porque claro, si por un lado tenemos el fútbol, que decimos que no, por determinadas cosas que tienen que ver con situaciones epidemiológicas, es difícil también decir por qué uno sí y otro no. ¿Usted la ciudad tiene más atrás con esa medida? No, nosotros no tomamos esa medida. Chao, adiós. No tome más frío, che, que no hay más información. 8:27, no tome más frío. Ya no hay más información, les decía Ginés González García. A ver, respecto de lo que está diciendo el gobierno de la ciudad ahora en conferencia de prensa, es que los datos de la ciudad están estables y que se van a reforzar los controles en el transporte público. Apelamos a la responsabilidad individual, dijo recién Horacio Rodríguez Larreta. Los datos son que en la ciudad de Buenos Aires cada día se supera la provincia de Buenos Aires, y siempre damos este dato. La ciudad con 3 millones, la provincia con 17 millones de habitantes. En el día de ayer los contagiados fueron 575 en la ciudad y en la provincia 552. La frase destacada de ahora, de la conferencia de prensa que en Parque de los Patricios se está desarrollando, es: apelamos a la responsabilidad individual. Como escuchaban recién, Ginés González García dijo lo de los runners, porque, como es en la ciudad, parece que hay que hablar en inglés. Lo de los runners es un tema que lo definió la ciudad de Buenos Aires, no la nación. Ahora, lo que falta es que el periodismo diga que fue una decisión de Alberto Fernández, que la gente salga a correr